para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esto es lo que sabemos de Avengers Campus. Disney anunció que lanzará un parque temático inspirado en sus películas que abrirá en el próximo verano de 2020, siendo una extensión del Paseo de la Torre Guardianes de la Galaxia que se estrenó en 2017. Se trataría de una atracción donde los invitados pueden formar parte de una historia global interconectada que abarca desde California hasta París y Hong Kong. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.